Está el móvil. Acá estoy. Adelante, Américo. Bueno, muchas gracias, Walter. Aquí estamos en la sede del curso del Centro Universitario Regional Zona Atlántica. En este momento se desarrolla un acto aquí en donde la Junta Vecinal del Barrio San Martín, en donde se encuentra precisamente la sede del curso, está firmando una serie de convenios, 7 convenios con diferentes instituciones, entre las que se encuentra el curso y también la Municipalidad de Viedma, también la Asociación de Árbitros. Hay una iglesia también que está firmando convenio con la Junta Vecinal para el desarrollo de diferentes actividades que desde hace ya varios años se llevan a cabo a través de la Junta. Vamos a escuchar a Ismael Curugual, que es el presidente de la Junta, que también está hablando del acto. Absolutamente nada. Se lo prestamos a la asociación, el Movimiento Cristiano y Misionero, que todos los sábados atienden a los chicos. Y también a la asociación de árbitros, que están trabajando muy bien, se capacitan. Así que bueno, como nos dice el intendente, nosotros tenemos que ser componedores, colaboradores, ayudar, así como nos ayudan, Así que totalmente muy agradecidos con todas las personas que nos ayudan en el barrio. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahí la palabra de Ismael Curugual, que es el presidente de la Junta de Acción del Barrio San Martín. Ahora quien va a hablar es el intendente. Lo que estamos viendo es, creo que los modelos de ciudad, de convivencia y de generosidad que todos deseamos. Creo que la primera cosa a remarcar es la casa donde estamos, que la cultura que tiene esta universidad siempre fue salir afuera, y no solamente con la junta que está al lado, sino con... Hemos tenido reuniones con muchos presidentes de juntas vecinales, que la universidad se puso a disposición de ellos para capacitaciones, para utilización de los lugares y para el perfeccionamiento. Lógicamente después depende de cada uno lo que va generando, y ahí creo que empieza la parte que le toca a la Junta Vecinal, en la cabeza de Ismael, que creo que como nadie sabe aprovechar esta sinergia necesaria de buscar objetivos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, y utilizar el medio y los elementos que existen en una comunidad como para reflotar y hacer valer estas cuestiones que él dice de dar oportunidades a muchos. Así que creo que el gobierno provincial, la legislatura, el municipio, la universidad, las instituciones del medio y los vecinos, que en definitiva son los que ponen y los que garantizan y dan la confianza, porque también esto es otro gesto importante, me parece, en todas estas cosas, es que estas cosas son posibles porque los vecinos creen en la Junta Vecinal, que hace actividades y que desarrollan. Entonces los chicos se acercan a estos lugares para poder realizar las actividades. Así que felicitaciones, Ismael, es un tipo incansable en esto, es la verdad que es seguidor y se busca los objetivos y los logra, y creo que nos termina convenciendo a todos de que estas cosas son positivas, y da gusto formar parte de este proceso en los cuales esto es más que nada el mostrar algo, porque esto la verdad que es un papel. Lo más importante es la relación interpersonal que existe entre las instituciones y esto es básicamente para demostrar lo que se puede hacer si uno se organiza y quiere hacer las cosas mejor en la ciudad y en el ambiente donde uno vive. Así que rescatar justamente la valorización de lo que cada uno puede aportar y lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los vecinos en la ciudad. Así que felicitaciones a todos, porque todos ponen su parte, y a la Junta Vecinal, que está remando en esta historia y que, bueno, y se ve plasmado en este trabajo, que es solamente una parte de lo que hacen, porque hay otras bastantes más cosas que hacen que no necesitan convenio y que están en los talleres y en las cosas que realizan, que también hay objetivos, hay cosas que podemos poner de lo público, pero hay cosas que de lo privado también se generan y están dando sus frutos también. Así que gracias a todos y felicidades, y que sigamos, que este ejemplo cunda. Bueno, ahí la palabra del intendente de Viedma, José Luis Lúlquez, en este acto que se realiza en el aula 1 del Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Bien. La firma de convenios entonces. Junta Vecinal. Universidad. La Junta Vecinal del Barrio San Martín. Sí, participa al centro. Lo perdí todo bien. A ver, ¿ahora? Ahora sí. No, que muchos de los convenios tienen que ver precisamente con el que se utilizan muchos de los espacios precisamente que tiene el CURSA para el desarrollo de muchas actividades que brindan desde la Junta Vecinal. Lo mismo también para el espacio del municipio. El municipio también cede algunos espacios para que se desarrollen algunas actividades también allí en el marco de las actividades que brinda el CURSA precisamente. Así que bueno, allí la firma del convenio. No sé si tienen intenciones de conversar con algún funcionario, está el intendente, recién lo escuchábamos. Está también Ismael Curbal. El intendente anduvo por Buenos Aires nuevamente y no sé, sí, ya se destrabaron los fondos para el 22 de abril y lo único que me preocupa a mí, ¿cuándo van a tener gasto? Si le podemos preguntar eso al intendente. Agua. A ver, luz. Condiciones de vida. Sí, básicamente, ¿no? Claro. Me entregaba. Pero bueno, si está muy ocupado, déjelo, no sé. Del CURSA, pero vamos a ver si lo podemos molestar unos minutos para que nos dé algún detalle del intendente de lo que ha sido ese encuentro. Acá me dice Nani que también le mandaron la nota. Dos minutitos, simplemente para que nos cuente, porque sabemos que ha estado reuniéndose con autoridades nacionales junto con otros intendentes aquí de la provincia. Cuéntenos cuál ha sido el balance de estos encuentros. Bien, los balances son positivos en función de lograr compromisos de acercamiento de gestiones y de programas que estamos cada uno de los municipios ejecutando. Algunos nos cruzan a todos, que es el tema de viviendas, a los que tenemos que terminar y a los que no tienen nada. Y además hablamos también de las nuevas, que una vez terminadas estas empiezan los procesos de construcción. Hablamos también de programas que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Viedma, del PROMEVA, que es el programa de mejoramiento barrial, donde metimos 4 barrios de la ciudad para hacer los mejoramientos indispensables para esto. Tenemos el GIRSU, que es el tema de la gestión de los residuos urbanos. Tenemos 2 financiamientos internacionales. Fuimos al Banco Nación para la compra de equipamiento. Bueno, básicamente la reunión se circunscribió con un contenido político y un contenido gestivo de tratar de ayudarnos, y de hecho una de las cosas que quedaron acordadas es que bajen a la provincia también para facilitar las cosas a muchos intendentes que no saben o no tienen tanta facilidad de ingresar a los programas existentes. Y bueno, eso fue la síntesis de lo que charlamos y de lo que estamos gestionando. Respecto de una cuestión específica que tiene que ver con los fondos para el 22 de abril, ¿qué novedades hay? Yo todavía, la verdad que tengo alguna expectativa. Es decir, todavía no lo quiero anunciar porque quiero anunciarlo el día que tenga la plata y pueda ejecutarlo. Pero creo que lo vamos a solucionar. ¿En cuanto a plazos? Muy poquitos. Bueno, en ese encuentro también hubo una expresión por parte de los intendentes de apoyo a lo que es la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Estamos en una universidad y son muy cuestionadas las políticas precisamente en materia de políticas universitarias que lleva adelante el gobierno. Usted, sin embargo, en su gestión trabaja mucho con el CURSA. Es decir, a ver, que uno apoye el gobierno en el sentido, y lo que hicimos fue decir, el gobierno está planteando una estrategia que tiene que ver con un sinceramiento y un ordenamiento, no quiere decir que no le demos los problemas que tiene la gente. De hecho, los intendentes que fuimos estamos acostumbrados a plantear estas cuestiones para ver cómo se pueden solucionar. Lógicamente, el esquema de trabajo que tiene el Gobierno Nacional tiene fuertes expectativas que algunas medidas que son poco populares, por llamarlo de alguna manera, en los ajustes realizados son necesarios para poder volver a ordenar economías y poder tener algún derrame futuro mejor que el existente. De la política universitaria, te soy sincero, no hablamos nada, hablamos más que nada de las cuestiones de los vecinos, del problema que estamos teniendo, de la necesidad de ejecutar obras, de la necesidad de tener trabajo, que eso es lo que más nos preocupa, esto no, sinceramente no lo conversamos, pero lógicamente uno apoya a las universidades públicas y desea que las cosas se solucionen, ¿no? Sí, una de las principales críticas es precisamente que los proyectos de extensión van a ser los principales afectados, y los proyectos de extensión son los que involucran al resto de la comunidad, ¿no? Que rodea la... Por eso digo, por volverte a decir, no fue tratado este tema, creo que las universidades tienen la suficiente entidad pública como para poder generar y defenderse de estas cuestiones y discutir estas cuestiones en los ámbitos necesarios. Uno lo que va más es a buscar a representar a los vecinos para tratar de sacar programas sociales. De hecho, nos presentamos en microemprendimiento, nos presentamos en maquinaria, nos presentamos en, bueno, el tema del problema que te contaba, que son cosas que son afectaciones directas de los vecinos. Estamos trabajando por el tema de las garrafas con el ANSES para tratar de ampliar el cupo. Bueno, las cosas más directa del vecino, esto la verdad que te mentiría si te empiezo a decir algo de este tema que no se trató. ¿No está de acuerdo con el proyecto presentado por Sosien de tratarlo hasta su mandato laboral? No, para nada, porque a ver, yo no sé si todo el mundo sabe. Existe un tribunal de disciplina dentro de la estructura actual, si uno puede. Si vos te sentís maltratado por mí, vos podés presentarte en el tribunal de disciplina, podés hacer el proceso. No estás de acuerdo con el proceso, te puedes presentar a la justicia. Nosotros empezar a transformarnos en jueces de procesos de este tipo me parece complejo, con lo cual además existen. Entonces, ¿viste? No veo la necesidad, la urgencia de cosas que además no surgieron por tener problemas, sino que están diciéndolo por si acaso. Y de hecho, las causas judiciales, una salió a favor de la municipalidad y las otras que hay, que son dos más creo, están todavía en proceso administrativo en la justicia. Entonces digo, la justicia está, el Tribunal de Disciplina Interno está, el Departamento de Sumario está, nadie ha impedido que se toque cualquiera de estas cosas, y algunos problemas que han existido, además la Subsecretaría de Derechos Humanos también ha trabajado con la psicóloga y la abogada, como para ver si existía alguna distorsión respecto a eso, son malos entendidos entre personas. Entonces digo, me parece que no hace falta. Bueno, muchas gracias. Por nada, Dios. Bueno, muy bien, ahí la palabra entonces del intendente de la ciudad, José Luis Fulques. Algunos temas también que tienen que ver con lo municipal, este último concretamente, el proyecto que se presentó desde Sosien, vinculado con la posibilidad de crear una comisión sobre maltrato o violencia laboral. Sí. El intendente no está de acuerdo. Lo sabíamos porque lo había expresado en otro medio y bueno, queríamos tener un poco su palabra. Lo hizo enojar un poquito, ¿no? Lo hace enojar siempre usted, ¿eh? Y después hablando de las universidades, ¿no? Porque reconocemos que la gestión municipal trabaja mucho con el CURSA. Sí. Pero bueno, por el otro lado también se apoya las políticas que van en detrimento de lo que es el desarrollo de las universidades. Por eso le hacíamos esta pregunta al intendente. Bueno, Américo, me quedo acá también por la consulta que hizo la vecina del Loteo. ¿Dónde tiene uno un teléfono para reclamar, por ejemplo, estado de calle o luminaria? ¿Tiene un teléfono en obras públicas, algo o no? En serio te pregunto, ¿me trasladas? Y me quedé ahí medio... La verdad es que no sabemos si hay un teléfono directo. Antes, en un momento reclamo. Hubo hasta toda una causa por un 0800 que nunca andaba. Pero, claro. No sé, un ciento algo, no hay nada, ¿no? No, simplemente... ¿A dónde te voy a llamar? 431-400, que es el teléfono de la municipalidad. Y a rezar. Y ahí a pedir con obras públicas, exactamente. Bueno, no hay un... Antes había una línea, ¿no? Directa a obras públicas, si no te... No recuerdo yo que haya existido una línea directa con obras públicas, pero bueno, tal vez sí. Estaría para 431-400 es el teléfono de la municipalidad, y de ahí pedir con obras públicas. Y si no, bueno, haremos la averiguación correspondiente para ver si hay algún tipo de... Claro. De número, y si no, bien respuesta a la vecina. Es verdad lo que planteaba respecto de dos calles que se formaron cuando se hizo la tarea de pavimentación. Sí. Digo, cuando hizo la tarea de pavimentación se abrió una calle alternativa que ahora ya quedó como fija, digamos. A pesar de que ya se terminó la obra de pavimentación ahí, de conexión de las calles, ¿no? La 30 con la ruta y la otra calle, El Salvador, la ex El Salvador. Bien, la compañera Olga me dice que reiteres dónde estabas, porque dice que no le quedó claro. ¿Dónde está? En el CURSA, en el Centro Universitario Regional Zona Atlántica, en el aula 1, Teníamos entendido, debe preguntar, porque teníamos entendido que iba a ser en la junta vecinal este acto, pero del San Martín, pero luego nos confirmaron desde el municipio que se iba a hacer en el CURSA y se hizo en el CURSA. Firma de convenios. 7 convenios, entre la junta vecinal y varias instituciones, entre ellas recién la nombrábamos, el CURSA, por supuesto, la municipalidad también, la asociación de árbitros, también hay, porque se realizan reuniones de la asociación de árbitros en la junta vecinal. Muchas cuestiones que por ahí no se realizan actos, pero que la junta vecinal es de por sí otorgan el espacio a algunas instituciones. Bueno, en este caso se quiso hacer un acto formal por la cantidad de instituciones que participan, además de o que forman parte de la junta vecinal. Así que perfecto. Eso fue lo que se hizo recién aquí en el curso. Abrazo grande. Hasta luego.